Diario del Futuro. Media hora ya pasó de la una de la mañana, estamos metidos de cabeza en la madrugada del sábado 6 de septiembre de 2013 y como anticipábamos al comienzo del programa y repetíamos en el bloque anterior, tenemos en vivo acá en el estudio, todos los viernes acostumbramos traer músicos a tocar aquí y en el día de hoy recibimos a unos viejos y queridísimos amigos, estamos hablando de los chicos de Las Bodas Químicas o por lo menos a dos terceras partes de la banda, ¿no es cierto? ¿Cómo andan José y Nico? Buenas noches, es casi satánico porque es el 66. Es el 66, le faltó un 6. 6,6. Así es. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Sí. ¿Bien? Vinieron hoy en un formato acústico. Acá yo recuerdo alguna vez en la hora pulenta que habían venido con todos los fierros y todo. Hoy vamos a tener algo distinto. Eso está bueno. Me gusta ofrecerle a los oyentes algo que no se parece a lo que pueden escuchar si ponen el disco o si los van a ver en vivo alguno de los tantos toques que hacen. Cuenten un poco para los que no los conocen. Un poco la historia de la banda. Ustedes en realidad tocaban juntos antes de armar Las Bodas Químicas. ¿Hace cuánto están tocando con este proyecto? ¿De qué se trata Las Bodas Químicas? Las bodas. Estamos hace 3 años y monedas, me parece, ¿no? Con Las Bodas, sí. Desde el 2010. Es el proyecto nuevo nuestro, junto a Andrés, que hoy no vino porque está enfermito. Está caput. El bajista de Andrés Terzón y el Pelu. Y veníamos con Nico de muchos años de patear así la escena con de Querusa, que fue nuestra banda desde el 90 y pico hasta casi el 2007. Una banda que, no voy a exagerar diciendo legendaria, pero que ha tenido un largo trajinar por la escena. Exagere tranquilo, que hay tela. Una banda legendaria. Mítica. Mítica. Pero existió. Existió. Damos fe. A veces parece que fue más gente a vernos de la que fue, pero como pasa con todas las cosas buenas cuando pasa el tiempo, ¿no? Sí. Yo estuve ahí y no sé, lo contaban 50 personas. Sí. Bueno, y Las Bodas se trata de un trío de rock así medio visceral. No quiero entrar en etiquetas, me cuesta mucho. No sé si Nico quiere etiquetar, yo prefiero que no. Pero acá estamos. Presentando el nuevo disco que ya en realidad está un poquito terminando. Estamos, ¿no?, en etapa de ir de a poco despidiéndolo. Arrancar con lo nuevo, que calculo que el año que viene, si todo sale con viento en popa, estaremos con nuevo material. Bien, y ya están trabajando en él, están componiendo, están en etapa compositiva. Sí. Son una banda bastante obsesiva. Yo confieso a los oyentes que no tienen por qué saberlo, compartimos sala de ensayo. Y a veces que llegamos temprano, escucho alguna parte o comentarios al final, pues se quedan charlando, debatiendo, discutiendo. Son una banda bastante obsesiva en un género que suele ser relacionárselo livianamente con algo quizás más dejado, más relajado, más de bueno, vamos a tapar y ver qué sale. Ustedes todo lo contrario, ¿no? Las Bodas Químicas incluso quizás hace referencia un poco a eso, a la cuestión de experimentar, de la fórmula alquímica. ¿Hay algo de eso? Sí, hay bastante de eso y la zapada está presente siempre. No abandonemos la cuestión de juego y lúdico. Pero en un contexto controlado. Sí, siempre bastante controlado y bueno, la composición y la búsqueda de la canción o sacarle el máximo provecho a la canción está ahí presente. Entonces eso es laburo, es martillar, ¿no? El 10% de inspiración y el 90% transpiración. Sí, igual dicen, viste, que es el 1%. Inspiración y el 10. Vamos con el 10. Vamos a changuí a la inspiración, aguante la inspiración. Aguante la inspiración, si no. Pero viste que dentro de nuestra querida cultura rock, como decía el indio, yo siempre le robo al indio, viste, palabras. Trato de hacerlo a menudo. Él decía, no, porque somos hijos de la cultura rock, nosotros también. Viste que hay también, además de esto que decías, como lo de la dejadez o un poquito el. Nada, que sea relajado, que fluya, ¿verdad? Está perfecto, pero también tenemos una cultura por un lado que puede tener algo metalero o algo un poquito más progresivo o un gusto por la música instrumental, que de hecho, digamos, el gen de Las Bodas son los querusones, que los querusones era un subgrupo de los querusa que hacíamos toda música instrumental, rock de trío instrumental, Y ahí hay una búsqueda medio obse de como de sonar bien. Pero digo, la cultura rock es amplia, también abarca eso. Sí, ¿no? sí. Incluso mismo para mí, yo los escucho y me hacen una referencia muy directa a lo que son, por ejemplo, los Stones de principios de los 70s. Que eran los Stones cuando ya pasaban, dejaban atrás el blues y la psicodelia más, sí. más de los primeros discos y se ponían a hacer cosas retorcidas y a darle vueltas sobre lo mismo. Igual me parece que lo más práctico va a ser que se toquen un tema para ilustrar todo esto que estamos hablando y después en todo caso seguimos charlando, pero ya con algo en los oídos como para tener de qué hablar. Dale, bueno. Gracias por la comparación con los Rolling Stones de principios de los 70. Es una buena etapa esa, ¿eh? Es una sí. muy yo los banco etapa. ¿Hasta cuánto? ¿Hasta el 74, 75? Yo soy, igual los quiero. Vos sos un ortodoxo. Así, línea dura. Línea dura. Un talibán. No, pero de ver... Europa del Este, entiéndame. De Vegas Banquet a qué sé yo, a Ixon y Rock and Rolls, ¿no? Magia. Sí, igual después también no hablemos más de eso. ¿Qué van a hacer? ¿Con qué nos van a...? Vamos deleitar. A hacer una pequeña revisión del pasado, ya que estamos en el diario del futuro. Y es un tema de Querusa que no salió en ningún disco, no está en ningún lado, pero siempre estaba en los shows. Una rareza. Una rareza, y las bodas suelen recurrir a esas rarezas. Señoras y señores, con ustedes Las Bodas Químicas Acústico, acá en vivo en Diario del Futuro. Sé lo que está mal y es por eso que te doy lo que no te va a gustar. Pienso y sufro al ver que no me escuchas. Todo es igual, igual. Y hoy voy a hacer lo que me gusta más. No voy a pensar ni en vos ni en los demás. Y hoy voy a hacer lo que me gusta más. Voy a volar a la profundidad. Yo solo voy a tomarla y esperar. Sí, sube, sube, sube, sube, sube. Daría todo por saber dónde esconde el ser, lo que oculta la razón y lo que empaña el aprender. Yo solo voy a tomarla y esperar. Bueno, escuchábamos entonces este tema que venía de él, de Querusas, de la banda Querusa. Anterior a las Bodas Químicas. Encima ¿Sube se llama? Se llama A Vos. A Vos. A Vos. Es inédito, casi. Un tema inédito. Gracias. Inédito. No, A Vos. A Vos. Y es de, además es de la primera época de la banda. Ya que mencionabas, ¿no? O sea, es un tema que ya tiene unos años. Es del 70, el 74. Del 70, el 74. No, pero justo que, mirá, justo que decías eso, los Querusa tenían un poquito de esto, ¿viste? Un poquito de esa cosa de los Rolling Stones de, no sé, fines de los 60 había algo. Ah, y esa percusión, la cosa lúdica también. Sí, seguro. Va, de la psicodelia así de los 60 y el blues. Recordemos para quienes quisieran o quisiesen escuchar algún material de ustedes grabado en formato eléctrico, trío completo, ¿hay alguna página de internet, algún lugar donde puedan adquirir los discos? ¿Cómo manejan el tema de la distribución musical? Está espera que me tilde, le voy a dar paso a mi compañero. Está la web, que es lasbodasquimicas.com, que tiene todavía algunos detalles de construcción, pero que ya estamos en breve, casi en condiciones de que esté el disco para bajarse, pero mientras tanto está en iTunes y está en varios lugares. Está ahí, en Bandcamp. Está en Bandcamp y se puede escuchar. Lasbodasquímicas.bandcamp.com. Sí. Sí. Perfecto. Y podés llegar a través de la página web que está ahí arrancando. Lasbodasquímicas.com.ar .com. De ahí vas al Facebook y todas las... Chemical Weddings. Exactamente, de ahí entras al Facebook y a todas las redes que usted ya ve, amigo. ¿Y fechas así próximamente? ¿Qué tenemos? Vi que tienen una girita por el conurbano, ahora lo vi en algún afichecito que subieron ahí a Facebook. Te traje uno que anda por ahí, que no sé, bueno, ahora te mostramos. Tenemos mañana. Hacemos Vuela al Pez. Con, ahí en Córdoba y Julián Álvarez. Exacto, sí. Con la gente de Tal Banda que nos invitó. Y también con Fonalex. Eso es mañana. Y después el Zaguán Sur, que estamos. La casa. Esa es la casa. Nuestra casa. Ahí es la papa. Casa. Estamos muy contentos de volver al Zaguán. Volver, ¿no? Volver. Es una forma de decir. ¿Cuándo nos fuimos? Nunca nos fuimos. Es como el gordo Troilo, ¿no? Dicen que me fui del barrio, pero ¿cómo si siempre estoy llegando? Y ahí estamos tocando el sábado que viene, que es sábado 14. Tocamos con Ricky. Tabe, Fechón. Y con Campo Mágico, que es una banda que te recomiendo, querido Nico. Voy a escucharlo, voy a tratar de ir y verlos en vivo en el Zaguán ahí mismo. Que es gente amiga y conocida del oeste, digamos, del lejano oeste, de la zona de Ciudad Evita, La Ferrer. ¿Acaso nos estuviera escuchando algún oyente del conurbano profundo? Sí. La gente de Ricky Tabe organizó un micro. ¿Ustedes? Ah, nosotros. Sí. Ustedes mismos organizaron, perdón. Un micro que va a salir desde La Matanza, con paradas en Isidro Casanova, Ciudad Evita y Villa Madero, ida y vuelta hacia el Zaguán. Sí, o sí. La vuelta a cada uno se No, arregla, no, ida y vuelta, vuelta, no, ida y vuelta. Vamos a dejar abandonados. Perfecto. Igual en el Zaguán, viste, siempre hay un hueco para tirarse a dormir. No, y esto está bueno decirlo, que ahí en el Facebook de cada banda, de Ricky Tabe, de Campo Mágico y de Las Bodas, y también en la página nuestra, ahí está la data después precisa de horarios, precios, todo eso. Perfecto, entonces está próxima a subirse ahora el fin de semana. Mañana en Vuela al Pez, Vuela al Pez, o el sábado siguiente en el Zaguán. Esa fecha la vamos a recomendar porque es donde van a estar de locales, además. Con perdón al Pez. Y no, todo bien. El Pez es un lugar muy, muy amistoso para tocar, mañana pero el Zaguán es casa. Sí. Proyecciones como siempre, visuales, toda la joda. Es así. ¿Se hacen un tema más? Dale. ¿Tienen ganas? Sí, dale. Si no tienen ganas, lo hacen igual, pero mejor háganlo a buena voluntad. Está en el contrato. Tenemos acá dos guardaespaldas en la puerta, no los dejan salir. Hasta las dos no sale nadie acá. No, no, yo veo uno que está acá atrás mío, que está con unos auriculares vestido de negro. Medio que vamos a como improvisar uno. Bueno. Que es que está en el disco Las Bodas, ¿no? En el primer disco. Es el anteúltimo tema. Se llama Radio Barajas. Que acomodamos acá. Mientras acomodan, recordamos lo que están escuchando es Las Bodas Químicas en acústico y en vivo. En acústico, no sé, me salió cualquier cosa. Acústico y en vivo acá en la revista Muerta, que todos los viernes a la noche tenemos en Diario del Futuro. Cuando quieran, chicos. Thank you. alguien se irá pronto de aquí y quiero meterme en su equipaje. Sigue la ley más natural, el más abuelo de los viajes. Seguimos acá en Nacional Rock escuchando el acústico de Las Bodas Químicas. Vos hace un rato lo mencionabas al Indio. Los Redondos también forman parte, me imagino, de las influencias musicales de ustedes. Y ustedes han tenido el gusto, el lujo de compartir escenario con uno de ellos, ¿no es cierto? Contanos un poco, cuéntenos un poco cómo ha sido esa historia. Mirá, la relación con Sergio también... centro, cabezazo, gol. Un lapsus. La relación con Sergio viene también de hace algunos añitos. Estamos hablando de Sergio Dawi, el saxofonista. Sí, perdón. Sergio creo que escucha Nacional. Le mandamos un saludo en caso que nos estuviera escuchando, sí. Y bueno, la relación con él viene hace algunos añitos de la última etapa de los Querusa y después hicimos ahí como una buena amistad y lo invitamos y Sergio es un copado. Es un terrible músico, monstruo, y cuando él viene es una vibra buenísima para compartir y está muy relacionado a las influencias y a todo eso que decía. ¿Y cómo es la experiencia de compartir escenario con un tipo que tiene encima que décadas de carrera, que ha tocado en Los Redondos en su mejor época? Se siente... El tipo, ¿cómo es el feeling? Y con uno de esos monos es, no sé, viste, no hay mucho que hablar. Es como estar jugando un picadito y que sí. Entre el Ichiborgi a meter tacos y pases, ¿no? Tal cual. Yo disfrutaba mucho en las veces que ensayamos con él, sobre todo. El show también, un montón, el escenario, buenísimo, eso ni hablar. Pero el ensayo con ellos, me acuerdo que estábamos haciendo una vez unas pasadas de un tema nuestro de Atento, que él al final no llegamos a tocar en vivo eso, era una cosa que ensayábamos. Y por momentos, viste, escuchaba esos, esas cosas típicas de él, ¿no? Su jeito, su lenguaje, su frase, y yo me emocionaba así como un chico, viste, ahí en la sala. La piloteaba para no hacer papelones, ¿no? Pero, digamos, así la vibra con él, lo que te llega es un tipo que te transmite, te mueve ahí. Energía full. ¿Trajeron un registro sonoro de uno de esos shows que compartieron con ellos? Es un audio de la presentación del disco que la hicimos en el Marquí hace un tiempo ya. Que hay un video en YouTube, que es una suerte de clip medianamente oficial, donde está Sergio con nosotros. Esto es el corte, digamos, directo del audio. De la consola. Sí. Vamos a escucharlo, si les parece. Claro. Y así disfrutamos de las bodas químicas en su versión aumentado, completa. Para los que los están escuchando ahora por primera vez, sepan un poco más a qué suena cuando los van a ver en vivo y con el agregado de Sergio Dawi tocando el saxofón. Un lujo, realmente. El arma secreta. ¿Cuál es el tema que grabaron? Mi tote. Cada cual adora su tótem. Vamos entonces a escuchar a las bodas químicas en vivo, grabado en el Marquí con Sergio Dawi, de ex Redonditos de Ricota, siendo mi tote, cada cual adora su tótem. We'll be right back. bendito te. Amito, temito, temito, de cada cual adora su poder. Bueno, ya al borde de las 2 de la mañana, pero vamos a tomarnos un par de minutos de permiso para poder completar esta noche maravillosa que estamos compartiendo acá con los chicos de las bodas químicas, con Nico y con José, y que nos tienen preparado algo bien especial para este último tema que van a tocar, ¿no es cierto? Sí, una versión un tanto... No sé. Sui Generis. Sí, Sui Generis, sí. Una versión no, libre. No por la banda, sino por el significado, sí, de la... Así una versión libre, libre, muy libre. Se hacen gestos de no digan. ¿Es con misterio? Vamos entonces. Versión libre y misteriosa de las bodas químicas acá en vivo en Nacional Rock. Soy, fui bendecido y sobreviví. Después de tantos años sigo aquí. En este sueño rodando voy. Un tipo solitario creo, ya no soy. Si cada día mi tiempo se va, entonces ya quiero despertar. Me voy a vivir en Mercos. Talismán de buena suerte, sí. Y si ella puede perdonar, entonces yo podría continuar. Esa carrera ya no corro, no. Creo en milagros porque un milagro soy. Fui bendecido y sobreviví. Después de tantos años sin dormir, oh, oh, ah, viví en Mercos. I believe in a better world for me and you. Oh, I believe in Mercos. ser. El futuro es hoy, es luz. No es tarde aún, no es tarde aún. De los Ramones, acá por los chicos de las Bodas Químicas, redondeando, cerrando ya este programa de viernes a la noche en Diario del Futuro. Les agradecemos muchísimo a José y a Nico por haber venido a tocar con nosotros. No, gracias a ustedes. A vos, un placer siempre. Siempre. Esperemos que vuelvan cuando quieran. Están invitados. Quizás la próxima ya con todos los fierros y con el pelu. Dale, viernes que viene estamos acá. Con sección de brases. Con sección de brases y con... con todo, con las negras que hacen coro, todo. Con todo.